antes nos escuchaban solamente para hacernos el aguante y ahora nos felicitan porque les gusta el programa. Le mandamos un saludo a Facu, que evidentemente todos los días nos saluda, hace casi 3 o 4 semanas ya. Toma bueno, más tiempo. Un saludo a Facu, te mando también, que es compañero nuestro de Fulvito, me parece, ¿no? Lo hemos conquistado. Le conquistaron el corazón a Facu. Me insistió mucho que hable de Venezuela hoy. Ah, encima vas a hablar de Venezuela, pero haceme Venezuela. El comentario, te no, cacheteo, vamos Andrés. A arrancar con el tema. Sí, sí. Primero quiero manifestar que no hay una independencia de este columnista en el programa. Nosotros, primero que nada, cuando llegué, digamos, fue como cuando llegó sí. Víctor Hugo a la radio y lo echaron. Bueno, me sentí sí, él más o menos lo mismo. Me sentí algo parecido porque me dijeron que tenía que dar este tema. Y dije, bueno, está bien. No es el tema que principal, va, o sea, es el tema principal, pero traje otros temas también para tirar bocados. Pero bueno, obviamente lo más importante que hay hoy en día es el golpe de Estado que se está llevando a cabo en Brasil. Destituyeron a Dilma Rousseff durante 180 días, como ya habíamos anticipado, anticipado en la columna de hace 3 semanas, 4 me parece, hablando sobre el impeachment. Dijimos que, no, más, sí, un mes hará. ¿Qué pasó? Fue al Senado, ocurrió algo muy extraño igual. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay que esperar al día anterior a la columna, que siempre algo puede pasar? Bueno, ¿qué había pasado en la semana? Había salido un amparo judicial de que se había invalidado la votación en el Senado por diversas cuestiones. Una de ellas era porque, Facu, hace el comentario si querés. No, que sí, te quería decir eso, que fue algo relámpago. Sí. Pero no te quiero cortar el suspenso, o sea, tanto como que se suspendía como que se volvió a no suspender. Exactamente, porque se suspende y después se sigue. Se suspendió por un amparo que duró un día, me parece, el amparo, hasta que fue rechazado, en el que los argumentos del amparo eran sólidos, por lo menos de mi visión, en la que decía que los diputados habían votado bajo con distintos argumentos que no tenían nada que ver, por los que en realidad a Dilma Rousseff se la estaba juzgando. ¿Se acuerdan que se la estaba juzgando por una pedaleada fiscal? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir una pedaleada fiscal? En Brasil quiere decir cuando el presidente manipula los números para que no parezca que haya déficit fiscal, ¿sí? Que es lo que había. A fin y al cabo, se llevó a cabo esto este impeachment con ese argumento de que Dilma había manipulado los números para que no haya déficit en el presupuesto o en el balance general, y bajo este pretexto lo llevaron al Congreso, primero a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de los que votaban por la corrupción, por el país, por la sí, libertad, sí, cosas que no tienen nada que ver por las cosas que están acusando a Dilma? Del 100% de las personas que votaron, el 25% le habrá hecho conciencia realmente por qué la estaban votando a Dilma para que deje el cargo. Sí, fue una movida política, eso estaba claro. Bueno, sí, hay que ser un apolítico para no darse cuenta de eso, ¿no? Una como diría, no me acuerdo si era Bertolt Brecht, que decía que a los analfabetos políticos... Sí, Bertolt Brecht. Bueno, no es un insulto, nadie se tiene un insulto. Hay gente que no le interesa la política, pero ve en televisión que la están juzgando y sabe que en Brasil hay corrupción y asocia Dilma pierde el... Como diría un alumno mío, Vilma. Sí, Vilma. Vilma Rousseff me escribió el otro Picaviera. Día. Fue muy gracioso, me descostillé la risa. Donde sí. Bueno, Dilma, por un lado, siendo destituida, por otro lado, corrupción, asocia que le hicieron el juicio por corrupción cuando en realidad no es así. Y perdóname, bueno, pero también a la luz de que es un golpe de Estado y es un juicio... Es un golpe de Estado y como dijimos... Y es una estrategia política, te lo demuestra la decisión del vicepresidente de mantenerse, o sea, de asumir su cargo, sí, siendo parte de su propia gestión, de la gestión de Dilma, sí, y encima renovar todo su gabinete. Exacto, sí. Poner los suyos. Pero bueno, Fede, no sé, yo creo que... Ahora hay que esperar, hay que ver tranquilos. Durante 180 días se va a llevar a cabo este juicio en el Congreso. Va a haber, yo creo que va a tener que ser algo muy... Va a ser algo muy peleado, va a tener que ponerle muchísima energía al PT si quiere salir adelante. Cosa que lo veo muy complicado, pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Esto estará pensando Dilma, yo la verdad que... Ojalá no la encuentre culpable, pero bueno, lo vamos a ver complicado. Pero bueno, te cuento más o menos cómo fue la votación brevemente ayer. Salió de los 78 que estaban presentes, salieron 55 a rechazar a Dilma y 22 a bancarla. O sea, 55 por el SIM y 22 por el NOW. Y el presidente de la Cámara puede votar, pero no votó, sino que simplemente se abstuvo, así que quedó en 55-22. No le tocó decidir como a Cobos. No, exactamente. Yo creo que si le toca decidir como a Cobos, hubiese dicho que sí, obvio. Hubiese bancado, obviamente, al golpe este, ¿no? Pero bueno, a Temer. Michelle Temer, que no sé si saben, es modelo. Tiene un paso... No sabía. Se ve que es como Peña Nieto, que era en México, que es que fue actor de telenovelas. Bueno, o como Rian, que era actor. O como Rian, claro. Pero Rian era más actor de propaganda, me parece. Más una cosa... Tenía algunas películas, pero era más famoso por sus propagandas. Bueno, eso respecto a Brasil. Ahora, de acá a 180 días, se va a ver si se la encuentra culpable. El mandato de Dilma termina supuestamente el 31 de diciembre del 2018. Sí, falta un tiempo todavía. Esperemos que llegue. Ojalá, prendemos unas velitas, porque la verdad que en la región se está viviendo todo este aire de desestabilización. Tanto lo sufre Brasil, como lo sufre Ecuador con Correa, como lo sufre también Maduro en Venezuela, un poco más discutible por ahí el tema de Maduro, como, bueno, lo sufre acá, o lo sufrió en su momento el kirchnerismo. Son maniobras bastante repudiables, va, por lo menos yo, que para nada acompaño. Pero bueno, esperemos que se solucione de una manera, porque lo que está haciendo la derecha regional encima es fragmentar la región de alguna manera, ¿sí? No hay, ya cada vez se pierde menos el espíritu ese solidario entre países a sí, nivel... Para mí lo que están intentando es volver a los principios donde éramos estadounidenséntricos, ponerle una cosa así, donde todos los países miraban y dependían de lo que hacía Estados Unidos. O del exterior, no sé si Estados Unidos. No quiero ponerlo en Estados Unidos porque tampoco quiero caer en esa, pero sí con las vistas al mercado, a las corporaciones. Sí, igual mercado, así que ¿sí? Las corporaciones, vamos por ese lado. Cuando el intento era acá... De una especie de mirar hacia adentro, hacia América Latina, donde el foco esté en unir al país, que estamos todos exactamente lo mismo. Exactamente. O por lo menos que haya una identidad de la región. Eso, una identidad latinoamericanista, que fue lo que trataron de hacer el compañero Hugo Chávez con Néstor Kirchner y Lula da Silva cuando crearon la UNASUR, ¿sí? O cuando mandaron al carajo, perdón por la palabra, a Bush en el... En la cumbre de Mar del Plata, creo que fue en el 2005, sí. Que fue también terrible episodio. Bueno, eso respecto a Brasil. Ahora, si quieren, pasamos brevemente a Venezuela, que parece ser que también, siguiendo con esta lógica, yo esto lo voy contando, trato de hacerlo, no quiero parecer que tengo una postura tomada, tengo una ideología, no voy a... Acá dicen, preguntan si te leo tal cual. Ese golpe de Estado encubierto y el juicio posterior, ¿pueden terminar con la presidencia de Dilma? ¿Y qué sucedería si es así? ¿Sale ella y continúa el vice o se llama elecciones? No. Si pierde el juicio, si Dilma gana el juicio, cosa que no va a pasar, muy poco probable, vuelve a asumir ella. Si lo pierde, sigue Michelle Temer hasta que termine el mandato. Claro. ¿Sí? Esa es como sería la continuación. Ahora te voy a hablar de un caso que se está viviendo en Venezuela parecido. Es distinto porque... En el tema que ocurre en Venezuela, por lo menos por la información que pude leer yo, traté de juntar varias fuentes, están haciendo algo muy parecido. Yo creo que la gente entienda cómo en Brasil se está destituyendo a Dilma y ahora en Venezuela están haciendo esto, que se está pidiendo un revocatorio. ¿Qué es el revocatorio? Es una política en la que... Es un artículo que hay en la Constitución, después del referéndum que se aprobó para que se elija al presidente, en el que dice que después de los 2 años de mandato se puede llamar un revocatorio para destituir al presidente, como una especie de referéndum. ¿Sí? ¿Eso dónde lo dice? En la Constitución. Mirá vos. Chavista. Así que tampoco es como algo que lo tenés que tomar con pinzas. En realidad no, con pinzas no. Es una clara maniobra a la derecha para estabilizar un gobierno elegido por la gente. Pero convengamos que Venezuela tiene un caso en cuanto a la polarización tan grande que puede llegar a servirle a la derecha para así sacar a Maduro. Es parecido a lo que terminó pasando acá, me parece, en eso del tema de la polarización del sí o el no. Sí, exactamente. Mejor Scioli, Scioli sí, Macri no, bueno, sería... En su momento fue con la reelección. Exactamente, lo que pasa es que si se lo destituye a Maduro, a asumiría su vicepresidenta hasta que termine el mandato, que es la misma ala de la izquierda del socialismo del siglo XXI que promovía Chávez, así que tampoco sé cuál es la estrategia acá. Seguramente sería que Maduro sea destituido, que cuando asume este tipo lo compran, supongo yo. No, ni siquiera. Lo que intentan es hablar de inestabilidad. Claro. Volver a, la idea de siempre, los golpes hoy por hoy son hablar de eso, hablar de inestabilidad. Sí, tal cual. En el caso de Venezuela, no. De falta de dirección política, de oriente. De certezas, como dijo Mauricio Castro. El tema de Venezuela está recibiendo lo que se denominó Maduro y lo que también ha denominado en algunas ocasiones Chávez como golpe económico. ¿Qué es un golpe económico? En donde los supermercados te suben los precios de todos los productos. Algo que podría estarle tranquilamente sucediendo al compañero Mauricio Macri aquí. ¿Sí? Con la suba de los precios. Lo que pasa es que a Macri Pero acá está avalado por. Acá está avalado justamente por el Mauricio sector Macri. Político. Exactamente. Ojo, que con el kirchnerismo tampoco es que no está avalado, ¿sí? También está avalado la suba de precios de cualquier producto. Pasa que acá se dan el gusto de hacerlo cuando quieren y con precios, y los precios suben de una manera espectacular. ¿Será cumplida la herencia? No sé. El tipo se postuló. Yo quiero soluciones, no quiero complicaciones. Pero bueno, el segundo semestre va a ser mucho mejor, chicos, me parece. Así que no, tampoco seamos tan pesimistas. Pero bueno, Venezuela, agosto, septiembre, a mí me dijo antes, julio, este Macri, cómo le gusta patear la pelota. Más o menos. Bueno, en Venezuela pasó que hubo una protesta y bueno, hubo un encontronazo de la policía con los manifestantes, hubo se tiró gas lacrimógeno, no hubo fatales, no hubo heridos, no hubo víctimas fatales, tampoco hubo heridos. Simplemente hubo un choque entre la policía y los manifestantes que querían llegar al Colegio Nacional Electoral para presionar a esa institución para que apruebe el pedido de revocatorio, ¿sí? El revocatorio, vos lo que tenés que hacer es juntar una cantidad de firmas, creo que es 1 millón de firmas, un poco más de firmas, presentarlas y ante justamente el Colegio Nacional Electoral, y de esa forma se lleva a cabo el revocatorio. Le pasa el revocatorio, si se hace, se haría el año que viene, no este año. Pero bueno, parece que está medio tibio eso. El revocatorio se llama referéndum. No, se llama un referéndum para el revocatorio. ¿Qué es el revocatorio? Que lo destituyen Por eso digo, pero una vez que la gente dice si sí o si no, si le parece que está mal, ¿es determinante o eso después se lleva a discutir en algún otro recinto? No. Es un referéndum, sí, listo, se va. O sea, listo, eso mismo, no hay vuelta que dar. Exactamente, Fede. Bueno, esto en cuanto a la noticia de Venezuela. Después el compañero Facundo Carrusca por ahí quiere que me explaye más en un tema, pero no sé qué quiere que hable de... Puedo hablarle de cómo, no sé, las empresas agroalimentarias le están poniendo un montón de trabas al Estado para poder regular los precios, no sé. Te digo lo que... Alguna de las cosas. Mandó varios mensajes Facundo. Pregúntale si fue a Venezuela. Ya le preguntamos y dijo que no. Sí, pará. Tengo por acá. ¿Cómo se llama? No lo apures al pobre muchacho este que nos está escuchando. Que ahora es amigo nuestro aparte. Si te metes con él, te metes con nosotros. Dice... Habló de Venezuela... hace un rato, dijo algo de que había hablado con varios venezolanos para hacerte frente, dice, que estuvo hablando con muchos venezolanos. Por dice, Facebook. Si no es Estados Unidos es China, si no es Estados Unidos es Europa, dice la UNASUR es un ente totalmente mentiroso, bla, bla, bla. No, por taringa, dice eso. Ah, bueno, no, listo. Igual, ya está. Ojo, esto de hablé con, me parece que no, y esto en serio, yo pienso que es lo mismo que acá, digo, en Argentina. Imagínate con la gente que, la CNN, por ejemplo, y esto no quiere decir que yo él diga que es de la CNN ni piensa como la CNN, pero la CNN, a la hora de hablar de Argentina, ¿quiénes son los muchachos que están hablando por la CNN? Gente que en su momento, digo, en la década kirchnerista, ¿quiénes salían hablando con la CNN? Los que estuvieron en la Universidad de El Salvador. Claro, no, y aparte, pero incluso... En la UAD. Los referentes políticos que hablaban con la CNN. Sí. ¿Quién sonó el otro día en la mesa? ¿Lo viste? ¿Cómo se llama el periodista este? Se me fue. Jaime Bailey. Jaime Bailey estuvo en la mesa de Mirta el otro día. No seamos tampoco perejiles. Tengamos que depende con quién hablemos, eso no nos va a demostrar la realidad completa. Obviamente. Exacto. Es una parcialidad. No, más vale. Yo... Lo mismo digo, y esto corre también por cuenta de la columna de Andrés. Es una posición que él decide tomar. Yo digo, es una posición, tengo una ideología, yo lo pongo en mis posteos, que pongo que somos críticos y progresistas. Entonces, yo aparte de ese tipo de ideología, no voy a decir si milito o no milito, si tengo una ideología partidaria o no, que la tengo, pero yo trato de darlo desde mi visión. Obviamente soy bastante crítico porque en Venezuela no toco lo de rosas, más vale que en Venezuela hay un montón de complicaciones. el Estado es tan grande que para mí el Estado, la participación del Estado es tan grande, que se le ha ido de las manos de alguna manera a Maduro, no sé si a Maduro, sino por ahí a otra gente o al partido, el PS, ah, no me acuerdo cómo es el partido de Venezuela, bueno, el partido en el que está nominado... ¿El de Capriles? No, el de Capriles no, el de Maduro, el oficialista. En fin, te lo estoy googleando, no lo tengo. Para mí creció tanto que, bueno, también uno tiene que entender que también es un país que no produce materia prima en cuanto agrícola, ¿sí? Importa absolutamente todos los alimentos. ¿Por qué? Porque es un país petrolero, Venezuela, que vive del petróleo y de el turismo, nada más. No es que tiene como Argentina campos de soja, etcétera. Yo igual creo que puede haber una mejor administración. Hay una buena administración porque la verdad que si bien se complican unos, conseguir algunos alimentos, se complican algunas cosas, algunas políticas son erradas, yo creo que se ha cortado la brecha entre los ricos y los pobres, que es lo importante. Y no es que son todos pobres ahora, no. Dudo que sean todos pobres. Creo que ahora todos tienen acceso a la universidad, creo que tienen todo el acceso a la educación y a la salud, que es lo importante. Son necesidades básicas que deben ser cubiertas por el Estado. Bueno, yo por eso creo que si bien... PSV. Ay, PSV, sí. Y lo pasa, tenía miedo de confundirme con la petrolera, con la estación de servicio PDV Sur. En fin. Terminando con esto, ahora seguimos con Chile, Fede. No sé si... Sí, dame un segundo porque te quiero darle el lugar. Por... Dice, pregunta vos. No quiero que reduzcamos la discusión esta, en este caso, o sea con Facu, que es el que más nos está escribiendo y el que propuso el tema, que no se reduzca a la chicana de si viajaste o con cuánto salaste. Esto ya lo voy a dejar de... lo voy a descartar. Dice que hay hacen cola de un día para poder comprar productos y eso no es mentira, hay fotos. ¿Hay fotos? Sí, que hay gente que lo cuenta. Yo el otro día me pasaron una foto de un amigo sacándose una foto con garro y no quiere decir que esté con garro la foto, necesariamente. Es más, todo lo contrario a garro. Así que haya una foto de gente haciendo fila en el supermercado, yo voy a los chinos y hago una fila de 10 minutos a veces para comprar algo. Sí, no sé, son temas muy chiquitos, sí, me parece que no va a ser la discusión. Son chicanas. Le pasa, bueno, cuando tenga una postura ideológica y pueda discutir políticamente, no hay drama. Ahora es medio complicado. Igual, bancamos a Facundo. Un día lo vamos a invitar por ahí a que venga a charlar sobre bicis, que es lo que hace, me parece, ¿no? En fin, volviendo ahora, vamos a hablar con Chile. Fede, ¿qué me puedes decir de Chile respecto a Lucha últimamente? ¿A Lucha? Yo sí. lo último que tengo de Chile es que salieron a bancar a Dilma, por lo menos. ¿Los chilenos? Los chilenos. Muy bien, yo lo último que tengo, que es lo que salió hace un par de días, salieron, viste que ayer una protesta enorme de 60.000 personas... Perdón, 60.000 educadores en Capital Federal. Hablamos de 70.000 u 80.000 nosotros. Pero sí, está bien. Bien, más. Más todavía. Yo tenía ese número. Un montón de gente que salió a bancar. La universidad pública, la gratuidad de la universidad pública, que no se financie la universidad pública y la educación y que haya mejoras edilicias. Hay cuestiones básicas que salieron ayer a la luz, que salieron a bancar los docentes. Y se está viendo cómo el sector de la educación está cada vez más efervescente y activo, ¿no? ¿Qué pasó en Chile? En Chile salieron por exactamente las mismas consignas, algo que a mí me llamó mucha atención, las mismas consignas a la calle. Con la diferencia que, bueno, acá tienen a la metropolitana enfrente. Allá tienen los carabineros. Y allá tienen los carabineros, que son la dictadura, más o menos. Entonces fue otra cosa, ahí sí hubo represión, los balearon, los llenaron de gases, con agua, hidrante, etcétera. Todo. Pero ¿qué pasa? En Chile, ¿te acordás que hace alrededor de 5 años atrás empezó toda una revuelta por la educación pública? Sí. Porque la educación en Chile era privada, ¿sí? Había muy pocas universidades públicas. Creo que casi ni existían universidades públicas y también la educación secundaria. Cansado de endeudarse los estudiantes, de pedir préstamos como Estados Unidos para estudiar, repodridos, salieron a la calle a pedir por favor por la gratuidad, a pedir por mejoras edilicias, a pedir por más presupuesto para la educación, porque el Estado se haga cargo de los colegios municipales. Acá en La Plata hay colegios municipales, hay en varios puntos del país hay colegios municipales. Un colegio municipal es un colegio que está a cargo de la municipalidad. En el caso de Chile no está a cargo de la municipalidad. Si bien era un colegio municipal porque iba gente del municipio al colegio, porque era un colegio más bien chico, una comunidad chica, estaba a manos de privados, tenías que pagar para ir. O sea, piensen en eso, en la ridiculez de pagar dinero para estudiar. Sí, sí. O sea, yo para acceder a la información tengo que pagar. Para el conocimiento, así, ¿no? El conocimiento, pero conocimiento de información a veces ahora. Tuve una discusión con el otro día con un profesor, una discusión, no, peleándonos, no, al revés, una especie de debate, intercambio. Sí. No, no, pero ¿por qué? Porque vos ahora a través de como decimos, el conocimiento, que es información también, porque no es solo tengo conocimiento de esto, sino también me informo. Pueden, a ver, ¿cómo te explico? Ahora con Conectar Igualdad, está mucho más abierto con internet a recibir información, ¿sí? No es solo el conocimiento de la teoría tal, teoría económica tal, de la mano invisible, no, sino ahora vos informás. Esta es la teoría. Bueno, yo te doy noticias hoy en día de cómo funciona la teoría. Metete en internet y buscás la mano invisible hoy en día, a ver si funciona. Adam Smith. Me confundo a Alan Smith con el famoso 5 de Leeds United, devenido delantero en el Manchester United, perdón. Fede. Los paréntesis de Andrés Griffin. Bueno, pasó en Chile que este proyecto está muy estancado, viene muy lento porque salió hace 5 años. Y está hace 5 años que sale, que no sale, que se aprueban las modificaciones, cómo lo implementamos. Convengamos que es una reestructuración enorme en el sistema educativo, estatizar muchísimos colegios que son privados. Es muchísimo gasto, pero bueno, no es gasto, es inversión, ¿sí? Como decimos acá, poner plata en la educación es inversión, ¿sí? Así que bueno, un saludo a los compañeros chilenos que la están bancando y también a los docentes universitarios acá. Hoy me enteré a la mañana, yo estaba dando clases, bueno, dando clases no, llegué al colegio y yo había hecho paro hace un par de días y me descontaron. Nunca me había pasado. La primera vez. Acá mandó un audio, la primera vez que escribe Francisco, un audio, hay que decirle que escriba porque no tenemos la consola para reproducir el WhatsApp. 23 segundos, así que imagino que le da dado fia que escribiera. Sí, me escribió por privado que haga mención, lo cual me había olvidado y tiene razón, que el primer país en reconocer el golpe de Estado en Brasil, ¿quién fue? ¿Quién fue? Venezuela. Chile. No. Argentina, obviamente. En reconocerlo como golpe de Estado, sino en reconocer al gobierno. Bueno, es un golpe de Estado. Está bien, también por eso, pero yo entendía en reconocer. Lo entendí al revés. Yo lo tomo como algo legítimo. Está bien por eso, pero. Imagínate, Cristiano lo hubiese tomado. Eso también es importante. Me refiero a Cristiano como el kirchnerismo. Bueno, lo contamos ayer, eso. No lo hubiese tomado ni tal. Ni de casualidad. Y eso hubiese sido muy importante. Pero fue lo mismo que pasó en Paraguay en su momento con Lugo, donde al principio. Pues lo sancionaron a Paraguay. Salió el Mercosur. Ahora dudo que Brasil salga del Mercosur. Ni de casualidad. Tendría que salir, pero bueno. Yo también entendí al revés. Te entendí quién había reconocido que había sucedido un golpe de Estado. No. ¿Quién reconoció en el sentido de quién le dio legitimidad al nuevo gobierno? Exactamente. Ahí va. Sí, era totalmente esperable Mauricio Macri. Ya lo dijo. Y de hecho, la canciller, que no me puedo acordar el nombre, sí. Susana Malcorra, dijo que había que obviamente apoyar todo este proceso, que era un bajón, lo dijo en términos más formales, obviamente, ¿no? Que no estaba bueno lo que estaba pasando en Brasil, pero que había que continuar. Sí, que había que respetar los procesos constitucionales del país y que todo sea en pos de que las relaciones económicas se mantengan, digo, sea que esté del otro lado y que haya llegado como haya llegado. Exactamente. Bueno, voy cerrando, Fede, con un update de lo que es las elecciones en Estados Unidos. Sí, me gusta. Te tiro dos titulares de Donald Trump. Primero te digo cómo están. Sí. Trump con una ventaja por sobre 600 votos. Acuérdense que hablamos de los delegados, ¿sí? Que son, es la interna esto, ¿eh? 600 representantes, tiene 600 delegados más, Trump. ¿Dentro de un número total de cuánto? Que los de Ted Cruz. Pero Ted Cruz no se había bajado. Sí, es toda una cosa rara, ¿viste? Se bajan, salían, que no. No, lo que pasa es que en algunos estados, el otro día leí, buena pregunta, Fede, menos que necesité acordar, que en algunos estados los candidatos pueden bajarse y unirse. Qué extraño, todo el tema de elecciones de llave. Es una cosa muy rara, pero bueno. Son 1.134 delegados para Trump, 564 para Cruz y 150 para Kasich. 156, perdón. Y bueno, Clinton le lleva alrededor de también bastantes votos, 800 casi, 700, a Bernie Sanders. Clinton tiene 2.240 delegados y Sanders tiene 1.473 delegados, ¿sí? O sea, una diferencia bastante amplia. Pero bueno, bien por Sanders, que está, es bastante la importancia que está tomando. Yo creo que, bueno, va a sentar un precedente. Y ahora te tiro las los titulares de Trump. Acá tira una. Hago todo lo que puedo para pagar los menos posibles de impuestos. Un tipo que va a ser presidente dice que hay que hacer lo imposible, sí, para no pagar muchos impuestos. ¿Sí? Acuérdense que los impuestos vive el Estado y a través de los impuestos es que el Estado puede bancar. Redistribuye, exactamente. Reparte de vuelta. Andrés, muchas gracias. Sí. Te puedo tirar la última, que sí, es muy graciosa. Venís, sí. Creo que ya la tiraron ustedes. Donald Trump advirtió que si no gana, Estados Unidos puede convertirse en Argentina o Venezuela. Ojalá que no gane y se convierta en Argentina o Venezuela. Nos vamos todos de joda allá, les invadimos el país, les tiramos el muro a la bosta y nos instalamos ahí. No, no lo habíamos dicho todavía. Antes de meternos con el estuche de CDs de Juaco, leo. Acá Facu, que comparte, bueno, terminó de compartir, él nos mandó el link de Taringa, que era la fuente con la que él dice. Y acá le contesta Pancho Francisco, le contesta directamente a Facundo, dice... En el audio digo que muchas de las fotos que los medios publican sobre la crisis de desabastecimiento son fotos tomadas en otros lugares y momentos. Basta con rastrear la imagen en Google, la histórica. Hablando de Venezuela, esto se contestan entre ellos. Hacemos un rápido pasaje, Andrés, muchas gracias. Volvés el lunes, ¿no? El lunes estoy, por supuesto. ¿De qué tema quieren que hable? Puede pasar algo el fin de semana también. Puede, ¿viste?, pasar algo el fin de semana. Así que vamos a esperar. Vos pedís independencia, pero no. Sí. ¿Querés que tengamos los temas también? ¿Cómo es esto? Pero yo les dije que venía con Popurrí Noticias y me dijeron, no, Brasil, bueno, voy a hablar de Brasil y hablo otro. Igual me gustó lo del Popurrí Noticias. Tienen que ser un poco menos para que no se... Porque hace cual, querés un programa, te vamos a regalar. Está un bien, programa. Perdón, hablamos muchísimo, la verdad les agradezco por el espacio, hablamos mucho tiempo. Hoy sí. Hubo tiempo, igual, está bien, me gustó igual. Tuvo bien el update de noticias, creo que fue la más completa y la más abarcativa de todas tus columnas.